La Red Nacional de Humedales, integrada por más de 50 organizaciones sociales de todo el país, se moviliza esta semana para reclamar la urgente sanción de una ley que proteja los humedales argentinos, amenazados por el avance del sector forestal, la ganadería industrial, la agricultura intensiva, las urbanizaciones y el turismo que se están llevando adelante sin respetar a los humedales y a sus pobladores. En la provincia de Corrientes, el colectivo de organizaciones juveniles Ley de Humedales Ya adhiere a este reclamo con movilizaciones y campañas en redes sociales. Así lo explica Renata Nicora, de la agrupación Defensoras del Pastizal. Esta movida está enmarcada en realidad en una movida nacional, o sea, hoy todas las provincias del país se están manifestando bajo el lema Basta de falsas soluciones, porque vemos que en realidad no hay reales soluciones para las problemáticas de cada provincia. Lo que necesitamos ahora es la ley de humedales, básicamente. Creemos que no hay un control real, que de repente existen canalizaciones de cuerpos de aguas o avances sobre cuerpos de agua. Si bien en el Congreso de la Nación hay 15 proyectos presentados, la Red Nacional de Humedales advierte que se termina el periodo de sesiones legislativas y no hay ninguna ley aprobada. En Corrientes se avanzó con un registro de humedales, pero según las organizaciones ambientalistas fue elaborado a espaldas del pueblo. Se toman muchas decisiones pero a espaldas del pueblo y eso es lo que realmente nos preocupa. O sea, no hay una relación vinculante con la ciudadanía, ¿no? Nos enteramos cuando ya los proyectos ya son presentados, cuando ya las leyes son tratadas. Es gigante el monstruo de la producción en Corrientes y son gigantes también los negocios y todo el entramado político de corrupción que hay. Entonces es necesario que estemos unidos, ¿no? Si es que queremos que en algún punto cambien ciertas cosas, como que no solamente ir hacia la producción ciegamente, sino ver modelos alternativos de producción. Porque la idea es, bueno, a ver, no solamente que se enriquezcan algunas empresas o algunos productores sin pensar en los daños colaterales que llevan sus proyectos, ¿no? No es fácil pensarnos sin ambición, pero uno ve que de repente no es necesario destruir al 100% de un ecosistema para traer una forma de producción nueva, completamente distinta. Hablo de la agroecología, por ejemplo. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.